así como hay un amplio sector que ha llegado a nuestros mensajes, todavía hay algunos desencantados, hay algunos que tienen otras opciones, y por eso vamos a seguir trabajando con la misma fuerza, con la misma intensidad en los próximos días, para con nuestras convicciones conquistar a esa gente.